Afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz, el hijo tan deseado, con santa expectación, el anunciado Salvador en ti Belén nació. Oh santo niño de Belén, desciende con tu paz, en nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo lo anuncian al nacer. Ven con nosotros a morar, oh Cristo Emmanuel. Pequeña aldea de Belén, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz, el hijo tan deseado, con santa expectación.